Ya no puedo ver cómo está mi país. La gente que sufre corazones con dolor dentro de un sistema que te obliga a tener las tecnologías que te dejan fuera de él. La TV y los medios que cambian la realidad y muestran un lado humano que no es real, donde reina el odio y la falta de amor hacia los valores y hacia la sociedad. Y nuestra cultura se va perdiendo, ¿qué vamos a hacer? Y nuestra cultura se va perdiendo, se va muriendo, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ya no puedo ver cómo está mi país. La gente que sufre corazones con dolor dentro de un sistema que te obliga a tener las tecnologías que te dejan fuera de él. La TV y los medios que cambian la realidad, demuestran un lado humano que no es real, cuando reina el odio y la falta de amor hacia los valores y hacia la sociedad. Y nuestra cultura se va perdiendo, ¿qué vamos a hacer? Si nuestra cultura se va perdiendo, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?